¡Apa, gente! ¿Qué pasa ahí? Aquí estamos arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. En este sábado 7 de octubre estamos en directo en esta tarde de Beroño. ¡Madre mía! Disfrutando un montón de este fin de semana, cargado además de mucho rock and roll en directo, como viene siendo habitual en los últimos tiempos. Hoy también habrá cositas muy interesantes cerquita nuestro. A los que nos podáis estar escuchando en directo en esta tarde de sábado, recomendaros un concierto para hoy en Nave 9, a partir de las 8, 8 y media, con dos bandas guipuzcoanas que son Vietcong 68 y Los Bums. Era un poquito la idea y la intención, tener por aquí algún componente de estas bandas para charlar un ratito con ellos. Me pareció una ocasión estupenda, pero bueno, por circunstancias, pues no ha sido posible, así que lo dejamos para mejor ocasión. Pero eso sí, las bandas van a estar ahí dándolo todo en el escenario de Nave 9 esta noche, esta tarde noche, 8 de la tarde, Nave 9. Y mientras tanto, pues nosotros vamos a estar por aquí compartiendo un poquito de rock and roll. Habrá charla también, porque si todo va bien, tendré por aquí la compañía de mi compañero Néstor. Pues un tipo también súper entregado a lo que es todo el mundillo del rock and roll y de la comunicación, incluso, ¿no? De difundir todas estas cosas que nos gustan a través también de sus programas de radio y demás desde hace mil años. Y quizá igual tengamos algún invitado más, porque hemos tenido que improvisar, pero siempre lo hacemos con muy buen gusto, creo yo. Bueno, mucha chapa para empezar el programa de hoy, pero creo que era necesario presentar así un poquito lo que nos viene, ¿no? Y nada, pues vamos a empezar escuchando y recordando un poco cómo ha empezado este fin de semana largo de rock and roll, porque realmente el jueves la cosa arrancó con un concierto casi que imperdible, ¿no? Como me gusta a mí decir, y fue en Bilbao, en esta nueva sala, la sala Rocket, donde nos venían a visitar los sevillanos, los Fusiles, y con una banda local también, que bueno, que siempre que se aparecen en directo es una fiesta, ¿no? Como son Santi Delgado y los Runaway Lovers. Y bueno, sobre todo poder volver a ver a los Fusiles, que ya les vi en la primera ocasión en la fiesta de Family Spree, del sello Family Spree en el Crazy Horse a principios de este año, creo que fue. Pues después de comprobar que es una banda ahora mismo puntera, diría yo, aunque están todavía en la escena más underground, podríamos decir, para mí me parece un grupo que podría incluso llegar a tener una repercusión bastante grande, ¿no? A mi modo de ver, no sé, creo que aunque el rock and roll está ya un poquito de capa caída o tal, bandas como estas son las que revitalizan esta movida, ¿no? Y los Fusiles ahora mismo es un grupo que verle en directo es una auténtica gozada, como pudimos comprobar este pasado jueves en la sala Rocket. Os voy a enchufar un temita de su último álbum, es su tercer LP, A Mano Armada. Creo que en su día ya presentábamos por aquí el disco y me gusta mucho esta canción que se titula No me tientes. Ven la barca que torna en brisa, vístela que lleva prisa, va buscando el mar. Cuatro elementos que el cielo a su cuerpo dotó. Oh, cuando no vengas conmigo, cuando me digas adiós, con vestido de domingo, no me tientes, no me tientes, no me tientes, no. Bueno, una auténtica maravilla, temazos como este, ¿no? La verdad es que tienen tres LPs ya publicados, Los Fusiles, desde Sevilla, como os decía, y joder, pues ya para su repertorio en directo pueden tirar de temazos y hacer un concierto como hicieron el otro día en Bilbao, magnífico, ¿no? Además, con la peculiaridad en este caso de que no venían con su batería, por diferentes problemas, vamos a decir, de logística o como le queráis llamar, pero tuvieron la suerte de contar a los tambores con Ricky, con el increíble Ricky, omnipresente, incombustible, un tipo que bueno, hizo doblete porque tocó la batería con Runaway Lovers, se subió con ellos luego con Los Fusiles, les ha estado acompañando tanto ayer día viernes día 6 en Logroño y hoy también tienen concierto, no recuerdo dónde, pero también sigue acompañándoles y apoyando con sus golpes a la batería, esa base rítmica que bueno, que también es súper importante en una banda y que joder, el otro día yo alucinaba viendo en directo a la banda y viendo a Ricky ahí sin apenas ensayar esos temas, con qué solvencia, ¿no?, sacó adelante del concierto. Una auténtica maravilla y, joder, y cositas que son detalles que al final nos hacen creer todavía más en la magia y las buenas vibraciones que nos aporta el rock and roll, ¿no? Pues son Los Fusiles. Si no les habéis escuchado, por favor, poner atención a esta banda, intentar escuchar sus discos, pero con atención y quedándoos con las canciones, porque creo que es ahora mismo de los grupos, entre comillas, nuevos que pueda haber así haciendo rock en castellano, es una auténtica joya esta banda de Sevilla. Bueno, mucho, mucho rollo y nos vamos con un grupo local que son Uger, que también les tenemos por aquí un aprecio increíble a esta banda, desde el más absoluto underground y del Hazlo Tú Mismo. Últimamente estaban bastante como soltando cosas, versiones, porque ellos ante todo también son fanáticos, ¿no? Y fans de, aunque suene mal la palabra fan, pero bueno, seguidores de otras bandas y lo demuestran pues haciendo versiones igual de grupos más conocidos o más que todo el mundo, porque hace poquito soltaban algo de Nirvana, no sé si lo llegamos a escuchar, igual lo escuchamos luego, pero ya esta semana han soltado una versión de sus paisanos y sus compañeros, los Mármol, ¿no?, de aquí también de Bilbao, pues uno de los grupos más queridos dentro de esa escena Do Yourself. La canción se titula Caretas, es uno de los hits para mí de Mármol y Uger se la hacen así, ahí van. Profesora de Lian, Ghosty, ahí están, ahí estaba Nuger, Caretas, un tema original de Mármol. Y como os decía, que todo queda en casa. Y estos son como primos hermanos. La verdad es que siempre han tenido, incluso han compartido giras por ahí y tal, y muchos conciertos. Y no me extraña que Uger hayan decidido hacer una versión de los Mármol, ¿no? Y bueno, sí que es lo que os comentaba, que últimamente Uger están soltando algunas versiones y tal, que las podéis, supongo, que escuchar en su página de Bandcamp o en YouTube y estas cosas. Y a la espera de, pues eso, de nuevos conciertos, que por cierto hay un concierto muy inminente y que puede ser muy especial, porque es en un sitio especial y a una hora especial, que va a ser en Mikel, en Bagacha. Aprovecho para saludar a los invitados que tengo hoy por aquí, así casi improvisadamente. Mikel, estaba hablando del concierto. Ah, que no oyes. No te oyes. Mira a ver si está encendida la mesa. La mesa sí. ¿Me oyes a mí? A ti te oigo, Néstor, perfectamente. También está el compañero Néstor en Mandela, aquí. Aquí. Bueno, aquí no hay vamos a comentarlo un poquito por encima y luego volvemos sobre este comentario que iba a hacer. No sé si me oyes desde ahí. ¿Me oyes desde ahí, Mikel? ¿Me oyes? No, no te oye. ¿Ahora me oyes? No, digo, ¿qué va? No. ¿Tú me oyes, Néstor? Yo sí, pero el mío estaba enchufado. El de Mikel lo ha enchufado él. Lo he enchufado yo y no sé si lo enchufo bien o mal. Regular. Néstor, coméntale a Mikel, por favor. Ahora. Ahora sí. Vale. Sí, lo que pasa es que yo a ti tampoco ahora te oigo aquí. Espera. Vale. ¿Ahora? Ahora de lujo. Claro, porque tenía el micro apagado. Vale. De esto se trata la improvisación, ¿no? El puto directo, que no me ha dado tiempo ni a preparar las cosas debidamente. Nada, racha el león a los dos. Y nada, te comentaba Mikel, porque estaba comentando que van a tocar Uger en fiestas de... De Bagacha. De Bagacha el día 12, es, ¿no? Que es festivo. Sí. Un día de estos que se celebran cosas incelebrables, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero son fiestas del barrio, si te llamas, y por eso es el concierto, ¿eh? Ya, lo sé. Ah, vale. Pero si te llamas Pilar, también vale. Alguna vez Pilar, ya verás que se llama Pilar, ¿no? Por lo menos. En el barrio. Luego ya lo demás, no lo celebramos, solo el rock and roll. Y van a estar, joder, porque me comentaba el otro día Nuria, pues eso, que habían conseguido un doble cartel majo con dos bandas muy diferentes, pero joder, qué bueno, ¿no? Uger y Los Retumbes. Sí. En fiestas del barrio, a mediodía. Sí, es una sesión vermú, sí. Un día festivo y maravilloso, yo creo que nada puede salir mal. Néstor, tú no sé si sabías que esto se iba a celebrar o te pilla por sorpresa. Es que yo creo que lo han anunciado o esta mañana o poco más. Ayer. Bueno, yo ayer estuve con Los Retumbes, casualidad, tomando algo, y ellos me lo dijeron, pero yo lo desconocía hasta ayer, ¿eh? Sí. Y porque estuve con ellos, si no, no me hubiera enterado hasta hoy a la mañana probablemente. La verdad es que han tenido buen acierto, ¿no? Sí. En buscar dos bandas que son muy buenas y a la verdad son muy diferentes, ¿no? Sí. Dentro de esta movida. Nada, pues era solo apuntar eso y nada, voy a saludar también a Néstor. Que yo creo, a ver cómo se te oye a ti. A ver. Sí, probando. Perfecto. Check. Micro abierto y ahí tal. Es. Que bueno, que lo dicho, que os tengo que agradecer mogollón que hayáis venido, porque me apetecía ya, fíjate, segundo programa de la temporada, y me apetecía mogollón ya tener invitados o tener a alguien. Y como se nos ha caído la posibilidad de tener a alguien de BAMS o de Viezcon 68. Mikel, ¿por qué has hecho ese gesto? Porque les esperaba hoy. Ah, aquí. Ah, vale. Somos segundo plato. De hecho, estas horas casi venimos sin postre, ¿eh? Que sepas. Pero por eso mismo os lo agradezco todavía más. Bah, ya sabes, tú tocas el pito y en un momentito. Ras. Porque incluso, bueno, con Mikel hace poquito hablábamos que le apetecía venir por aquí, igual un poquito a ver. Pero mi idea era venir a verte a ti a los mandos, no a estar yo a este lado de es verdad, digo, va, te hago un día y una visita, estamos ahí los dos de charleta un poco mientras tú vas haciendo el programa y te veo un poco como hace. haces, cómo no haces. Nah, pero mola, quería echarle un vistacillo al programa con el que grabas y tal. Bueno, pues nada, tú tranquilo que otro día hacemos. Claro, qué remedio. Y con Néstor también había hablado hace bastante, ¿no? Igual de la posibilidad de que vinieras aquí un día y charlar sí, un poquito de nuestras cosas y tal. Así que muy agradecido. Bueno, Néstor, a ti también te he pillado un poco de paso y como vas a ir también hoy al concierto, sí, creo, sí. Pues. Sí, que me he enterado también esta mañana, enredando en redes, porque tenía pensado ir a Hondarribi, estaba ahí en duda porque está lejos y al final he decidido que no, porque bueno, ya sabes, los quehaceres familiares también hay que atenderlos y yo vengo aquí cada 15 días, entonces hay que, como se dice eso, de hay que conciliar totalmente, sí. Pero para una persona como tú, tío, que te mueves mogollón, o sea, es raro un fin de semana que no te muevas a ver algún concierto, ¿no? Sí, pues, bueno, es mi primera esta de... Antes era ocio y ahora se ha convertido en una necesidad, pero sí. Yo cuando voy al sitio que vaya siempre miro a ver si hay un concierto cerca, siempre. Mi chica está hasta los huevos también. Y eso que le gusta también, ¿eh? Eso te iba a decir. Y va con gusto, pero joder, lo dice, es que lo tuyo es una obsesión, tío. Que en más de una ocasión compartes con ella también esos momentos y tal, ¿no? O sea, que me parece eso es también maravilloso. Joder, pues es que es... Yo venía pensando en eso también, ¿no? Digo, ¿qué tenemos? O sea, ¿por qué nos gusta esto tanto? ¿O por qué hemos adoptado esta movida casi como una forma de vida, ¿no? Porque se podría Totalmente. Decir en cierto modo, ¿no? Y yo entiendo que al que le gusta la pesca, le gusta la pesca. Y si tiene que estar toda la madrugada con la caña ahí tirada, y tú dirás, está loco, ¿no? ¿Por qué va a estar loco? Si es lo que le gusta. Sí, es su pasión. Lo nuestro, pues va por este lado. Y no sé, ¿cómo te entra a ti este gusanillo? Joder, tío, yo siempre cuento la misma olla. Cuando me dicen, ¿qué primer concierto vistes y tal? O tu relación desde chiquitín, desde niño. Yo no lo sé, yo me acuerdo cuando venían los grupos de verbena que venían al barrio, a San Miguel, que yo soy de allí, yo me acuerdo de muy pequeñito ponerme delante del escenario, sentarme, mis padres me dejaban allá y cuando acababa la verbena, que era Mesco, Cuarzo, que hacían versiones de Leño y Scorpion también, que cuando aquello tenía mucho tirón hacían pues canciones de rock y así, yo flipaba. Y mis padres cuando, no sé, yo con 8, 9, 10 años, ya me iban, me cogían y yo ya flipaba. Para mí la hostia fue cuando un día Esco, que eran de San Miguel, me dijeron para ayudarles a recoger los instrumentos, tío, con 11 años, y yo flipé. Y luego en el año 80, cuando estuvieron Lone Star en San Miguel, aquello ya fue la hostia. Los Lone Star en mi barrio, tío. Has mencionado a Leño, ¿no? Pero sí, una banda que hacía alguna versión de Leño, cuando Leño igual todavía era un grupo nuevo... Aunque ya de éxito a finales de los 70, a principios de los 80, esa, ¿no? Sí, eso es. Hacían... ¿Les llegaste a ver en directo? Yo a Leño no me suena. En Baracaldo me acuerdo que vinieron una vez a Baracaldo, no sé si de teloneros de Motorhead puede ser. No me suena. Es que me suena algún concierto, a los Dr. Feelgood o algo así. Hubo un festival... En Aixerrota puede ser. Joder, no lo sé, yo era. Que tocaron bandas ahí y entre ellos creo que estaban Leño. Puede ser. Yo me acuerdo que íbamos a ir, pero éramos muy pequeños y no. Y bueno, luego tocaron, sí es cierto que luego Leño tocaron en. Por aquí han tocado en alguna que otra ocasión, no sé si en Baracaldo, en Portugalete o. Sí, pero no tengo recuerdo yo de haberlos visto, por lo menos que me haya quedado grabado en la cabeza, ya sabes, lo típico que. Me acuerdo cuando íbamos a Chicharro, siempre decíamos lo mismo, ¿has visto no sé qué grupo? Y, creo que yo me suena, pero, porque si estamos pero no tengo ningún recuerdo, estamos hablando de épocas... De principios de los 80 tú eras un chaval de 12, 15, 13, 14. Y yo en el 83 con las inundaciones, siempre tengo referencia, tenía 16 años. Yo soy del 67, así que... Claro. Sí, yo la movida del 82, me acuerdo de un amiguete que tenía, que le gustaba mucho, uno que tiene una tienda de tatuajes ahí en Unamuno, Ángel, ese fue el primero que empezó a comprar singles de Scorbuto, de La Polla, de Caca de Luz, y bueno, iba a su casa y yo flipaba con aquel tío. Con lo cual, viviste también la época del rock radical vasco, como le quieran llamar, ¿no? Sí. Y no sé, sí, a tope. Y siendo un chaval... Con esa edad, no sé, sí, ¿cómo viviste tú esa movida? Porque, hostia, eso telita, ¿no? Joder, mira, me acuerdo una vez hablando con Button, el bajista de La Excavadora, sí. Vive en mi pueblo, Y un día hablando con él, él y su hermano tenían un programa en la Estanda que se llamaba Cuando ruge la marabunta, y se ponían a charlar de música y tal, y yo tenía programa también en la Estanda cuando aquello. Y un día hablando y tal, no sé qué, y contándole movidas de cuando había visto a MCD, a Scorbuto, no sé qué, y el tío con la boca abierta me decía, joder, cómo me hubiera gustado vivir aquella época, tío. Y yo, nada de eso, de que tiempos anteriores fueron mejores, es una puta falacia. Quiero decir, los tiempos, cada uno vive los suyos. A mí me tocaron aquellos y yo los viví con mucha intensidad. Además, fue el descubrimiento del punk, para mí fue, bueno. La cabra tira al monte. Yo creo que todavía lo que más me tira es el punk, pero bueno, ahora claro, el espectro se ha abierto mucho. Tus gustos han ido evolucionando, sí, y has escuchado mucha música, pero lo que había realmente, ¿no?, y lo que estaba en la calle en aquellos años era eso, ¿no? Era... Sí. Era el rock radical vasco, que nunca me ha gustado la etiqueta, ¿no? Pero... ¿Y cómo hacías? ¿Cómo te movías tú? Joder. Porque habría cosas que te pillarían cerca. No, casi todo lo veníamos a ver a Bilbao, casi todo. Cuando la Merced no era Bilbo Rock, cuando el Gahueco programaba un mogollón de cosas. Pero, por ejemplo, igual... En la Plaza Unamuno me acuerdo ver a MCD, Las Vulpes, y no sé si era Scorbuto el tercer grupo, que hubo una pelea de la hostia. Y yo creo que tendría 15 años cuando aquello, en el año 82 o por ahí, recién empezada la... Ah, vale, bueno, sí, porque yo me estoy liando, pero tú has comentado que tú estabas en Basauri, que tampoco estabas en Basauri, sí. Por lo tanto... Yo hasta los 30 años he vivido en Basauri. En mayor o menor medida te podías mover más o menos, ¿no? A toda esta historia. Joder, pues qué maravilla, ¿no? Poder haber disfrutado de eso, ¿no? Bueno, los que hemos llegado un poco más tarde por X circunstancias, Miquel, no sé yo si tú... también, porque tú también tienes una edad. Bueno, yo soy de la edad, pero no lo viví tan intenso como lo vivió Néstor. Igual llegaste más tarde, ¿no? Un pelín más tarde, o por circunstancias también familiares y así, pues tampoco me movía yo tanto. Y bueno, pero sí que es verdad que en Baracaldo pues había mucho movimiento. Y sí, recuerdo. No recuerdo haber visto así muchas bandas míticas y tal, pero bueno, al vivir en Baracaldo, y en Baracaldo como pegó tan fuerte también, claro, pues al final siempre te llegan cosas, ¿no? Es verdad que, hostia, y bueno, pero de conciertos en directo no fui yo tanto en aquella época. Era también igual un poco jovencillo y sí, que igual me amarraban en casa un poco más o tal, y no tenía tanta libertad. Y bueno, pues esa es la cosa. Ese es el rollo, ¿verdad? Había gente con más libertad y otros con menos. Y bueno, pues yo no me movía mucho. Sí. Tal. Pero bueno, el rollo de la música ya estaba ahí, ya me estaba tocando. Ya me estaba diciendo, llamando a la puerta, Miquel, que esto mola y tal. Digo, sí, mola, sí, habrá que empezar a investigar por algún lado. ¿Y qué recuerdo tienes tú, igual así, de algún concierto igual que te pudo marcar igual? Pues mira, uno que que recuerdo así muy fuerte y que me marcó fue Siniestro Total en el Parque de los Hermanos. Hostia. Que sabes que en la primera época de Siniestro Total, que fue, si no recuerdo mal la historia, fue el batería de Distorsión, creo que fue Ganso, a buscarlos a Galicia en tren. Hostia. Joder, que alguien me corrija, por favor, Que alguien me corrija. Fue allí a hablar con ellos o algo para traerlos a Baracaldo. Creo que la movida va por ahí, Que alguien me corrija, pero bueno, aparte de esa anécdota, que ya nos la contará alguien que la sepa bien, yo recuerdo ver a Siniestro Total allí, que justo les acababa de dejar su cantante, que se fue a Copini. Sí, Germán Copini. Que se había marchado justo a otra banda, ¿no? A golpes bajos, puede ser. Sí. Pues allí en aquel momento lo anunciaron y decían, este tío nos ha dejado tal y no sé qué, y vinieron con la formación que vendrían, menos igual el cantante, los otros que están. Y yo vi a aquellos tiparracos allí subidos, cantando allí, pegando voces, y dije, pero madre mía, ¿esto qué es? Esto es otro planeta. Y ahí me enganché un poco, ahí así como muy fuerte, sí, a esta historia. Sí. Principio, y yo era chavalín. 80, ¿qué podíamos decir? Igual, 84. Joder, no lo recuerdo, pero sí, puede ser. Cuando se come aquí, el primer disco es del año 82. Lo acababan de sacar. Sí. Y el otro del 83, El Regreso, el que sale Bob Hope con el vaso de leche. Ahí ya no cantaba Copini. No, yo creo que no. Sí, yo creo vale, que sí. Vale, entonces me callo, no lo sé. Sí, o no, igual no. Igual no, ¿eh? Es que yo creo que solo estuvo en el primero. Igual era, pero... Julián Hernández y Miguel Costas, ahí se hacían apachas canciones, pero ya no sé si fue con el tercero o con el segundo. Los que nos estáis escuchando y sois fanáticos de Siniestro Total, que a mí me gustan, pero igual me se escapan detalles como este, pues ya sabréis si en qué momento dejó dejó Copín y la banda, ¿no? Que también es cierto que le daba un rollo. En el primero fue, porque en el segundo viene la canción de Más vale ser punky que maricón de playa, que se la dedican a Germán Copini porque dejó la banda. Ahora me ha venido la cabeza. Pues ahí está bastante aclarado el asunto. Bueno, seguimos hablando en breve. Vamos a poner algo de musiquilla, más venga, que nada para que igual los que los puedan estar escuchando digan, joder, vaya carrete tiene esta peña. Y como ando, pues eso, improvisando total, y he presentado alguna cosilla. No, no he presentado nada, ¿qué digo? Que ahora sacaron ayer Tobogán, la banda de Logroño, sacaron una nueva canción que supongo que como avance de lo que puede ser un nuevo trabajo de este pedazo de bandón de Logroño, han sacado una canción que se titula Barato y le vamos a dar mecha. Ahí está. Leña. Contundente este nuevo tema que han lanzado Tobogán, la banda de Logroño, desde con un videoclip, está en YouTube la canción Barato, acabamos de escuchar, y joder, suenan cada vez con una contundencia cada vez mayor, y es una banda que bueno, las veces que les hemos podido ver en directo, y me acuerdo, por ejemplo, Miquel, no sé si tuviste ocasión tú de verles en el tubo, en el Mendigo, ya lástima, ya desaparecido. Un bolazo, dio esta gente. No les vi, ese día no, algo me coincidió que no fui ahí. No, les he visto en una ocasión en Logroño, además, casualidad, les he visto. Y pero aquí la vez que vinieron a Baracaldo, no les. Han estado en la Esquena también, han estado varias veces, ¿no? Tobogán. Por nuestra zona, sí. Yo les he visto en la Sala Esquena, sí que es cierto que les he visto en la Esquena, les he visto también en el Mendigo, y yo no sé si en otra ocasión así cercana, ahora mismo no caigo. Pero, no, Néstor, tú no sé si has tenido ocasión de ver... Una vez les he visto, sí, con Nuevo Catecismo y un Hostia. Festival que montaron en un frontón ahí, a lo de Logroño también. En lo festival... de Fus, no me acuerdo, algo que... Media Villana, media... Miquel, tú que tú andas por esa zona... Villa Mediana, ¿puede ser? De Riezu o de... En un pabellón, allí puede ser... Era un frontón, estaban... Me encontré con los de Merche en la puerta, además también... Me suena que puede... Es que igual hasta tocaban ellos, ¿no? Por lo menos en ese festival han tocado. Que puede ser todavía en momentos de pandemia... Justo yo creo que antes o después, sí, estábamos sentados todos, de eso sí me acuerdo. Entonces... Pandemia, sí. Total, sí. Y con mascarilla, ya me acuerdo, ahora que lo dices, sí. Tocaron Nuevo Catecismo, estos Tobogán, los hermanos Pardo, de Sesmuseum, que hacían el rollo ese que hacen, que cuentan historias de su vida musical. Que lo dices, sí, me acuerdo ya perfectamente de sí, y era un frontón. Joder, iría, pero sí, Summerfuss. Summerfuss, exactamente, ¿no? que lo hace este Rubén. El Rubén, que es bajista de Tobogán, por cierto. Bueno, lo hacía Rubén, Rubén el nuestro, digamos. Pues casualidad, porque... Sí, él igual llevaba a los hermanos Pardo. Casualidad porque... Sí, que llevaba a los Sesmuseum también. Porque Rubén, el bajista de Tobogán, es un poquito el que suele mover un poquito el festival este, que ya lleva unas cuantas ediciones, sí. Vale, pues eso, a la espera de que igual puedan sacar algún disco nuevo, ahí tienen, han sacado este tema como avance, y tenía por aquí preparado también, que no sé si os gusta o no os gusta, o le seguís o no le seguís mucho, pero a mí me parece una banda también bastante, bastante interesante, ¿no? Y que llevan ya, joder, pues unos cuantos discos y unos cuantos años, que son Futuro Terror, de Alicante. Que lo dejan. Qué bueno. No, justo han sacado ahora avance de... Pero es despedida, ¿eh? Ah, no sabía. Lo van a dejar. Ah, no, se despiden con este disco. No me había enterado, sí. Sí. Son buenísimos, me encantan. También yo les he visto un par de veces y telita. Sobre todo me acuerdo mucho de un concierto en el Shake, en Bilbao, que es, porque al ser tan cercano, ¿no? y en un recinto tan pequeño, ¿no? Me dejó huellaza ese bolo. De verles allí tan cerca, además sonó muy bien el batería. Bueno, tenían un batería que yo creo que luego cambiaron y tal, pero no sé si vosotros habéis tenido ocasión o... No, a Futuro Terror yo no he visto. Yo les vi en Pamplona una vez, la última vez que les vi creo que fue en Pamplona, en una sala que hay al lado del Nébula, que era la mítica de Pamplona de conciertos, el Chincharri, porque debe de ser alguno de ellos. El bajista creo que es tocayo mío y creo que es amigo de los del Chincharri, y les llevaron una vez, y estando yo allí, era entre semana, me acuerdo, un jueves o así, y me acerqué y, hostia, tío, el rollo este post-punk que hacen es muy, muy, muy, muy guapo. Tienen muy buenas letras. Y con un nervio especial, sí. ¿No? Tienen, sí, ¿no? Sí. Sí, no es la típica banda, no sé, oscura, que habla solo de las sombras, de... Ya sabes, lo típico, ¿no? Aquí hay connotaciones políticas muy claras. Bueno, de hecho, el cantante es del PCE. O sea, Lo dice él, ¿eh? No estoy desvelando ningún secreto. Y eso se nota. Hay gente que está muy comprometida políticamente en el mundo del rock and roll. Y mira, precisamente hoy es el cumpleaños de Guillermo Casanova, otro que es del PC. Bueno, Guillermo. Joder, de los chicos, del gobierno. El gobierno, ese tenía que estar en el gobierno. Ya te digo. Sorionak, Guille. Ah, pues sí, si nos escucha en algún momento, pues claro que sí, le mandamos un abrazote, porque además, joder, pues es un tío súper comprometido también y muy entusiasta también, ¿no? Mucho. Y muy participativo en todo el mundo del rock and roll, diseñando también sus portadas y sus cosas, ¿no? Sí, él es ilustrador de profesión, vamos. De tener el lujazo de tocar con una banda como Los Chicos, ¿no? Joder, ya te digo. Y luego, ojito con lo del gobierno, porque a eso se le escapa más gente, pero... Es un pepinazo de banda. Lo de ese grupo al lorito, o sea, que a veces nos vienen bandas de fuera y nos quedamos así, y resulta que tenemos en casa... Claro, solo tienes que ver que los músicos que tocan en el gobierno tocan en no sé cuántas bandas, precisamente porque son buenos músicos. Y luego y no nos olvidemos de los William Faulkners, que es otro rollo que tiene Guille, que hace con una peña de Vallecas, que son una... Está por ahí Robertez también, ¿no? Robertez, exactamente. El mítico Robertez de los Motociclón. Y bueno, un tío abrazable. ¿Qué os va a contar? Total. Nada, bueno, pues vamos a escuchar, como me gusta, ¿no?, que fluya la conversación y tal. Pero bueno, ya que habíamos dicho que vamos a escuchar el tema este de Futuro Terror que han presentado, que se titula Leoncio Badía, ¿no? No he tenido mucho tiempo de... No he visto nada todavía. Pero supongo que esto viene al hilo de este nombre propio con apellido, vendrá al hilo de alguna historia que hay detrás, como tú bien decías, Néstor, pues... De cosas que a mí ahora mismo se me escapan y no me ha dado tiempo tampoco a investigar. No sé si a vosotros suena de algo. No, a mí el nombre no me suena, pero el otro día estuve leyendo algo, pero es que lo voy a contar mal. Entonces casi prefiero no contarlo, pero sí. Mejor. Debe tener un trasfondo político, debe ser un tío muy comprometido políticamente y debe ser un pequeño revolucionario o gran revolucionario, y es un pequeño homenaje que le hacen a este señor. Si buscáis el nombre por internet, os aparecerá la historia que acabéis de hablar, ¿no? Que las letras de Futuro Terror al final tienen un pequeño trasfondo político a veces también. Y en este caso es así. No es la primera vez. Es un homenaje a ese señor. Que hablan en alguna canción de personas en concreto y tal. Un poco, pues eso, como resaltando la huella que hayan podido dejar, ¿no? O sea que siempre es interesante y aprendemos cosas además, ¿no? Aparte de escuchar buena música. Vamos con ellos. Identificar ahí. Pero en algún sitio lo he visto. No sé si en Bazcán, en el Bazcán. Sí, Miquel, que estabas ahí comentando un poquillo. ¿Has investigado? He investigado, claro que sí, porque lo leí el otro día y no me acordaba. Pues este señor, Leoncio Valdía, por lo visto cuando la guerra civil española, estaba en el bando republicano, y bueno, pues los franquistas y tal, pues lo acabaron atrapando y lo acabaron llevando a la cárcel. Ajá. Y no sé cómo llegó este hombre, al final le tenían de enterrador, y lo que hacía era... A todas las víctimas que fusilaba el gobierno franquista por la represión y tal, los enterraban en una fosa común. Y este señor que estaba encargado de enterrarlos, procuraba que ponerles alguna pertenencia personal a cada muerto, para que si el día de mañana esa fosa común se abría y encontraban esos cuerpos, alguien, algún familiar o alguien pudiera o pudiera tratar de identificar a esas personas, que no quedaran anónimas enterradas allí. Pues eso, por el paso de los años y por... Hostia, historia... Y el hombre pues trataba de, como pone aquí en el titular, que trataba de dignificar a las víctimas de la represión franquista. Mm-hmm. Lo que hacía era ponerles alguna pertenencia personal, no sé cómo conseguiría o qué haría o qué, la cartera, un documento de tal, no lo sé, algo haría para que si el día de mañana desenterraban a esa persona pudieran identificarlo. Y los familiares pudieran saber de él. Sí, es una historia muy... Yo creo que en el Bazcán de Futuro Terror cuentan esta historia que te he dicho. Y Néstor, querías comentar. Porque lo he leído, me sonaba, y digo, ¿esto qué historia era de este hombre? Y bueno, comentabas también como que te ha llegado un poquito de que la banda lo deja con este... Sí, con este sí, también lo he visto anunciado. Esta semana he leído, me ha llegado la noticia por algún lado y parece ser que este disco que van a hacer es el disco de despedida. ¿Sí? Bueno, en cualquier caso, pues una lástima, ¿no? Sí, bueno, pues ellos lo habrán decidido dejar por alguna razón o... Porque, bueno, creo que es una banda... Este creo que sería su quinto álbum. Si van a sacar un nuevo álbum largo, creo que sería su quinto disco y yo creo que han dejado un legado ahí majo y seguramente, como sé que es peña... también muy muy involucrada y con otros proyectos y otras historias, seguramente habrá noticias o relevo en cierto modo de lo que pueda ser ya el fin de esta banda de futuro terror. Chicos, mira, fíjate que un poquito se me ocurre ahora, por hablar de algo que joder, que tenemos una edad y que hemos vivido los momentos. Sí, que no había internet, no había móviles, no había nada, ¿no? Y cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. ¿Vosotros cómo habéis vivido ese cambio, ¿no? Sobre todo me refiero en torno a nuestra relación que podamos tener con la música, con el rock and roll, ¿no? Néstor, ¿tú qué? ¿Cómo te acuerdas de ese cambio? O si lo viviste de forma paulatina o fue un... Yo, en mi caso, tuve una desconexión total durante unos años, mientras mis hijos eran pequeños, que ahí sí que no iba a conciertos ni nada. Me fui a vivir a Navarra, un pueblecito de 1000 habitantes, y aquello fue, pues desde el 98, que es mi hija la mayor, hasta que me separé y tal, pues aquellos años prácticamente conciertos cero, o sea, conciertos y el mundo de la música. Tenía a mi hijo 2 años cuando decidí empezar en el 2000, no, un año, en el 2006, cuando empecé otra vez a coger rollo con la música, más Euskaldun, porque el pueblo donde vivo es muy Euskaldun. Me propusieron hacer un programa allí de radio, pero en euskera y tal, pero no me veía a soltura hablando y tal, y que bueno, que me decían que no me entendían en Batúa, la gente de allí, así de claro. Pero me metí mucho con el rollo hasta que di con, otra vez, volví a coger el testigo que había abandonado pues en el año 96 o 97, por ahí. Y claro, en el 96-97, que dices que tú igual te desvinculaste un poco, dejaste... Sí, me dediqué a la vida familiar. Todavía ahí el acceso a internet y estas cosas era muy escaso todavía, ¿no? Yo ahí empecé cuando vivía en San Miguel, cuando me marché de casa de mis aitas a vivir. Yo ahí sí que empecé ya había el RDSI o su puta madre, que había que hacer una conexión aquella que hacía King Kong. Y cuando aquello ya podías buscar cosas. De hecho, hice una consulta por internet a la ETV, que había una canción que le gustaba mucho a mí, es que era una que era de un grupo alemán que se llama Líquido. Una que era tito, y les mandé un correo electrónico y me contestaron de quién era la canción. Me acuerdo que fue la hostia, y dije, ese hostia. Fue tu primera experiencia de mandar un mail o de la primera. Y luego después pues ya te haces el correo electrónico, ya empiezas a investigar en el mundo tecnológico y de la información de internet. Y hostia, se abre un mundo pero flipante. Yo era muy anti antes, incluso de Facebook. No me hago yo una mierda de esas y ahora ya ves, todo el puto día enchufado. Es verdad. Porque es una herramienta, me parece una herramienta de la hostia. Bien utilizada, no, como todo, porque ya sabemos que hay mucho fake, hay mucha chorrada, pero gracias a eso te enteras de muchísimas cosas. Si estás si la utilizas bien, digamos que pues eso, los sellos discográficos pequeños, tienes ahí para mirar a ver qué publican, qué no publican. Es un mundo, la verdad, sí. Es que se abrió un mundo increíble, ¿no? O sea, y es más, yo siempre he defendido, y a veces lo hablo con gente, digo, es que yo, gracias a esta mierda, entre comillas, he conseguido acercarme a gente. Exactamente. Que igual ni me había acercado, incluso conociéndoles, ¿no? Coincidiendo con un montón de gente antes de internet, que veías en conciertos o qué tal o que no sé qué, igual por timidez o por lo que fuera. Sin embargo, a través de estas movidas, ¿no? Sí. A mí me ha ayudado un montón a conocer gente y sigo conociendo, claro, gente. Yo creo que te comunica y te. Vamos a sacar la parte buena, que luego hay otras partes súper oscuras, claro, súper chungas, y los haters y los no sé qué, y los que solo están ahí para... Mira, yo en estos tienes que ponerte también un límite. O sea, hay gente que aborda a las bandas o a los sellos o no sé qué como si fuesen amigos de toda la puta vida. A mí me ha pasado con gente que viene de fuera, que les conozco de... esto, igual conoces una sala, igual conoces un promotor, no sé qué, ya, pero yo no soy manager de nada, yo tengo mis movidas con la música y soy, ¿no?, un usuario. Sí, hay gente que te pregunta, pero más que te pregunta, te lanza el globo sonda para ver si puedes sacar algo. Quiero decir, lo mismo que nosotros cuando hablamos con bandas, también tenemos que tener un freno. Quiero decir, vale, están ahí, pero ellos tienen su vida, tío. Y en este mundo underground todo el mundo curra aparte de la música. Te quiero decir que no pueden estar atendiéndote a ti, ni a mí, ni a nadie, ¿no? Vale, de puta, me coincidimos, es el momento, va, te das un abrazo, hablas un poco con ellos. Es y una tal. Buena. Y eso. Y luego hay con gente que coges química y que coges buen rollo. Pero yo creo que nosotros mismos tenemos que saber cuál es nuestro límite, porque veo que se traspasan muy, muy a menudo los límites, porque parece que es todo tan cercano que parece que todo Dios es amigo de todo el mundo, y es un error, pienso yo, pienso yo. Te cojo, mira, pues es una reflexión que me parece muy, muy acertada, muy inteligente, tío, porque no, es verdad. Sí, es verdad. Igual no me había parado yo a pensar en eso, ¿no? Yo, hay gente que conozco hace 40 años, les he visto en concierto, no sé qué, nunca he hablado con ellos, porque ves que no se va a dar el caso y le tienes de amigos de Facebook, pero dices, por lo que sea, igual te has cruzado y luego basta que te pidió amistad o le pidiste tú, ya ves como que hay alguien que está como receloso o que quiere su intimidad o avergonzado o lo que sea. Jo, pero... Pues no traspasas ese límite, quiero decir... O sí, pero si ves que no hay respuesta buena... Sí, si no hay feeling entre las dos personas, o lo que sea, ¿verdad? Pero también es cierto, ¿no?, que a mí me ha pasado... O sea, yo igual, antes de esta movida, igual porque igual yo a ti, Néstor, te conocía y habremos coincidido en mil movidas, pero igual esta historia nos ha acercado, ¿no? Sí. O sea, no sé si me entiendes. Sí, ¿no? Sí, hemos tenido un cierto feeling... claro, es lo que decía Miquel, que si no, ahí ya se nota donde hay feeling, donde no. Entonces, si ya la primera respuesta de una persona a la que te acercas es buena, pues adelante, joder. Y si no es buena, que ves que es por compromiso, por no esto, pues bueno, pues te mantienes un poco al margen. Te echas a un lado y claro, eso es. Y dejas pasar, o por otro. En tu caso, Miquel, ¿tú cómo viviste toda esta...? Pues la verdad es que no lo recuerdo, pero habrá sido... Tengo la idea de algo paulatino, va llegando poco a poco, lo vas asimilando, te vas metiendo y lo vas conociendo, pero no sé, no recuerdo, no hay un golpe fuerte, no hay un paso de... A ver, yo por mi parte, yo recuerdo pedir catálogos de discos a No Tomorrow por carta. Claro. Escribir carta y pedir catálogo, y con el catálogo luego decir, pues quiero este. Y luego le volví a escribir una carta y con su sello y su tal, te la mandaba. O sea, así era el contacto, era por carta, puro y duro. Pero no recuerdo luego que haya de repente un salto y digas, venga, ahora correo electrónico e internet. No, pues fue llegando poco a poco y me fue llegando la información poco a poco y bueno, me fui metiendo. Yo creo que sí, que a todos nos ha pasado un poquito parecido. Sí. ¿No? Pero igual sí que es verdad que llega un momento que de repente como que va poco a poco y de repente explota y de repente llegas un día y dices, pero... ¿Cuánta información hay aquí? ¿Cómo gestiono yo esto? Si es imposible. Yo me acuerdo mucho de... De repente un día te das como cuenta, ¿no? Y dices, uff, esto me está empezando a desbordar. Yo me acuerdo mucho de la época de MySpace. Joder, aquello fue... Yo bueno, creo que igual a partir la de... La revolución fue cuando de bandas, ¿verdad? Se abrió un poco... ¿no? Bueno, fue el primer paso de Bandcamp, ¿no? El MySpace. Ahora es Bandcamp, pero... Todas las el germen puede ser, no sé. Tú ponías tu perfil, tus gustos, tus cosas, pero los grupos también ponían su música, exactamente, para que la podrías oír, para darse, digamos, publicidad o para darse a conocer al público. Yo tenía un mogollón de gente puestas el me gusta, que es ahora en Facebook, por ejemplo. Antes era en MySpace. Joder, yo me acuerdo de los grupos que más me han gustado franceses, los Real Cool Killers, cuando vinieron aquí al Gasteche, fueron de los primeros que vi que tenían MySpace. Joder, y un día, no sé cómo, boom, boom, boom, les mandé un correo al tren. Y la noticia siguiente que tuve fue que el cantante Buck se había suicidado. Hostia. Y me quedé, digo, ¿esta puta mierda qué es? Joder, me afectó como si fuese un familiar, chico. Porque para mí eran la hostia, los Real Cool Killers. Bueno, te estoy hablando de finales de los 80, bueno, mediados. Ya, jobo, sí, bueno. Sí, es verdad, la época de MySpace, y yo me acuerdo también mucho de esa época porque fue cuando yo ya... También pasé a hacer el programa en Cosca y Rat, y ahí ya tenía acceso a pinchar desde... A los primeros años igual no, pero ya... Ponía solo un par de canciones o tres, ¿eh? No ponían discos completos como sí, un Bandcamp. Eso es. Pero bueno, estaba ya también YouTube y tal, y podías pinchar desde el ordenador. Ya no era como ir con los... No sé, Néstor, tú cómo funcionarías con el tema de la radio, pero de lo de ir con la mochila cargada con CDs o con cintas de cassette a poder ir más ligerito y poder pinchar desde el ordenador. Estamos hablando igual de mediados de la primera década de los 2000, 2004 para adelante, 2005 por ahí. Yo ya me hacía discos de popurrí, quiero decir, de variados. Me los hacía para poner luego en la radio, me los digitalizaba. Yo es que tuve suerte que muy pronto encontré un editor de vídeo y me podía digitalizar la música con el ordenador. Entonces, yo ya cuando empecé el primer programa de radio que hice cuando viviendo allí fue en el 2006, yo creo, y ya lo hacía con todo digital. Y luego me obligué a que el 50% mínimo de las canciones que ponía tenían que venir del vinilo, o sea, poniendo la aguja y grabando. Ay, hijo, eso... Sí, pero claro... Eso es una actitud, ¿no? Luego lo tenía que editar siempre, porque claro, entre que pones el cacharro corriendo, luego tenía que recortar todos los espacios que tardaba entre una canción y otra y no sé qué. Bueno, ser un chapucero, como he sido yo siempre, vale, siempre, ¿no? Sí, bueno, yo también lo he sido. Sí. Pero que a mí me da igual, ¿me entiendes? Esto va así va. Esto es el punk. Hazlo tú mismo ahí. Es que es verdad que algún compañero a veces, o sea, algún compañero que tengo aquí en la Irola, que es bastante tal, Javi, igual podías arreglar eso, no sé qué, quitar. Tío, o sea, esto está saliendo así y así está saliendo. ¿Vale? Y si me voy a mear y resulta que se ha acabado la canción y hay 20 segundos de silencio, pues mira. O se oye la cadena. A ver, que igual soy un dejado, lo que sea, pero... No, hombre, pues yo creo que eso también lo valora la gente. Yo eso lo valoraba. Bueno, pero todo tiene su gracia, ¿no? Claro, exactamente. Yo para mí sí. Sí. ¿Dónde ha ido este tío? Que se acabó aquí. O que por lo que sea te salta una publicidad de algo. O sea, algo que a veces también para mí, a mí también me pasa. Pero bueno, a lo dicho. Vamos a... Tenía por aquí algo preparado, más que nada pues por dar un poco de aire a la charla y que suene también música. Pues creo que no, bueno, lógicamente no había puesto nada del nuevo disco de los Boderex, pues porque llevamos dos programas de este nuevo curso y el disco ha salido ahora, ¿no, Néstor? Ahora, sí. Es novedad, yo hace unos días. Les vi en Urrechu hace 15 días, fue... que tocaron con Excitement y creo que me dijo este Oscar que los habían recibido esa misma semana, lo que era el físico. Creo que es el tercer LP, ¿no? De los Boderex. Sí. Tienen algún EP, pero... ¿Con quién sacan? Siempre con Family Spree, que yo creo que los tres de momento es con la band, con el sello con el que han sacado los tres. ¿Se dudaba si era Folk o era Family? No, Family, los tres. Y... Por cierto, antes hablamos de Guille y tal, y la portada, muy chula, por cierto, y muy con un diseño muy... no sé, tiene su gracia y tiene su punch, la movida. El disco se titula Porca Miseria, es el diseño de... Todo muy grasiento. De Guille, ¿no? Que pone aquí con un 60% más de aquello. De aquello... ¿no? Movidas de ellos, seguro. Bueno, solo lo saben ellos. No sé si Néstor, tú te has dado tiempo a escucharlo. Yo la verdad que creo que le he puesto alguna escuchita así por casa, pero que de esto que no te realmente no te centras. Sí, muy, muy, muy guapo. Muy. ¿Alguna canción que te suene o que...? Yo el otro día pinché la de Salvar el Rock and Roll. Me parece la mejor canción del disco, a mí, ¿eh? Ah, pues que estoy mirando y no la veo. Pero bueno, como tampoco vamos a repetir, mejor ponemos otra. Creo que era Salvar el Rock and Roll, ¿eh? O sí, algo así es. Que igual te confundes con otro. No. Mira. No, porque además la letra habla de eso, de qué fue de aquellos, del Miguelito con las letras que hacía. Ah, ahora, vale. Ahora está todo empastillado. Ya la tengo. Tú has pinchado los que iban a salvar el rock eso, and los roll. Que iban a salvar. Vale, por eso ya me he despistado, pero bueno. Pues está poco, papá. Como lo has puesto tú en tu espacio, y igual para no repetirnos, vale. Vamos a poner, por ejemplo, Sal los Jueves, que es la segunda, es guapa. Ya por el título a mí me sulibella, ¿no? Ese título, Sal los Jueves y tal. Menudo jueves tuvimos con los fusiles y con. Sí, sí, sí. Y el otro, hace dos días, ¿no? Sí, parece que fue ayer. Casi. Pues bueno, ayer ya. Ayer fue viernes. Ayer ya tuvimos lo nuestro también en Cabieces, ¿eh? Sí, luego, sí. Si te parece, Néstor, comentamos un poco la jugada. ¡Venga! Preguntándome en silencio si aún te acordarás de... Sal los jueves y no pienses nunca en mí. Sal los jueves y no pienses nunca en mí. Sote, de estas bandas que siempre que las ves en directo no fallan, ¿no? O sea, que sabes que vas a, que te van a dar una sesión de rock and roll sudoroso, directo, con... Joder, además el otro día en los rechos estuvo muy bien de guapo porque anunciaban lluvia, pero no llovió en todo el concierto, nada más que al final. Uh-huh. Y claro, es un kiosco cerrado. Pero claro, está en una plaza. Y empezó a caer una tromba de la hostia. Nos subimos toda la peña al escenario. ¡Qué buena! Estas tormentas que nos están asolando. Sí, sí, guay. Estuvo muy guapo tocando. Ellos seguían tocando, aunque, bueno, desenchufaron el bajo por si acaso. Le daba el técnico. Le daba algún chispazo allí, ¿no? Pero Oscar y Martín ahí, pum, pum, pum, con la guitarra. Estuvo muy, muy, muy guapo. Muy... Es una banda... ¿Cómo decirlo? Auténtica, ¿no? O sea... Sí. Y tienen mucho rock and roll encima, claro, los tres, ¿eh? Porque, joder, una cosa son los veteranos, como digo yo, que ya tienen un bagaje y que sabes que se van a subir ahí y es imposible que eso salga mal, ¿no? O sea... Sí. Luego están las bandas nuevas, ¿no? Que también las hay y que igual no tienen esa cosa, pero tienen... El punch de la juventud, ¿no? De la energía, de la tienen la frescura, ¿no? De ser lo primero o la rabia. Y no sé si se os ocurre algún grupo así que hayáis visto últimamente de chavalería, ¿no? Tan raro parece a día de hoy que salga alguna banda... Yo flipé mucho con los Death Devils, los pavos estos de Valencia. Sí. Brutal, brutal. Qué actitud, qué manera de tocar, que una puta maravilla. Mira, los Heath Halls también de aquí, de Bilbo. También, son unos chavales que... Chavalitos que los has tenido tú aquí. ¿Cómo puede ser? Porque yo me acuerdo mogollón del primer concierto que les fui a ver, que era su primer concierto, uh-huh, en allí, para allá, para la atalaya de allí, o de Sopela, o de no sé dónde era. Sobre el Gardoque. Y yo cuando les vi salir, sobre todo a Eder, al cantante... Y voz de, o sea, voz y guitarra de la banda, digo, pero si este chaval parece que lleva toda la vida subido a un escenario, o sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego la capacidad que han tenido de componer canciones muy, muy, muy buenas para ser un grupo joven y nuevo, ¿no? O sea, en su primer disco, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que si Martín, tú conoces bien a Martín Cápsula, tiene una fijación con ellos, yo también, que es porque ha visto algo fuera de lo común, ¿no? Por supuesto, sobre todo yo creo que la juventud. Yo, a Martín, alguna vez que he hablado con él, sobre todo veo en él que tiene una actitud como súper positiva con todo, ¿no? Me acuerdo con la pandemia, cuando empezaron a hacer los streaming y tal, decía, joder, ¿tú no crees que esto se va a ir a tomar por culo? Y dice, ¿qué va? Habrá otro formato, será otra movida, pero esto va a tirar para adelante como sea. Y yo cuando veo, pues también el disco de Merche, eso lo ha hecho él también. Y el tercer disco de Merche es un discazo. Y la mano de Martín se nota. Y en estos Heath Hall yo estoy seguro que si Martín se ha fijado en eso, bueno, ya lo hemos visto, yo ya les he oído... el disco que sacaron y me parece muy bueno para unos chavales tan jóvenes. Claro, hay que decirlo. Hombre, igual no es la panacea, quiero decir, pero está muy guapo, se oye muy a gusto y tienen muy buen gusto, se nota, y luego tienen muy buena actitud. Yo solo los he visto una vez en directo, pero me han gustado mucho. Joder, pues eso, que mola a día de hoy que sigamos disfrutando de bandas de viejunos, pero que se mantienen en pie con, joder, hace poquito, es que estos días podemos estar hablando de, yo que sé, de Parabellum, ¿no? Joder, pero si es que Parabellum han sacado su mejor disco ahora. Eso lo pensé el otro día, digo, joder, pues si este disco es mejor que lo que habían hecho antes. O sea, ya, pero ya con un nivel de compositivo y de detalles y de cosas que alucinas, ¿no? Y que luego la banda en directo cómo chuta, ¿no? Y cómo suenan y cómo todo, ¿no? O sea, no sé. Tú, Miquel, como no me refiero a una banda en concreto, ¿tú cómo ves que los grupos de viejunos hay de todo, ¿no? Pues hay de todo, eso es, pero mira, por ejemplo, el otro día, hablando de Parabellum, que fueron los últimos que he visto así viejunos, como dices tú, pues la verdad es que fui un poco con la mosca detrás de la oreja, siendo sincero. Digo, a ver esta gente qué hace, y me tengo que tragar mis propias palabras. Hacía mucho que no les veía. Fiestas de Baraca, no sé si les llegué a ver o así, pero bueno, bien como les vi el otro día, no. Y la verdad me tuve que tragar mis propias palabras y mis propias opiniones y decir, hostia, anda un bolazo, tío. Estás hablando del concierto de Muskis, ¿no? De Muskis. Sí, el de Muskis. Cómo sonaban, qué bien hilvanado todo el concierto, desde el principio hasta el final. Y, no sé, y muy bien, la verdad. Y dices, joder, pues todavía aguantan el tirón y aguantan bien. Y el bagaje que tienen y la escuela, y joder, pues todo el trabajo que tienen detrás, todos los años, la experiencia. Y bien, bien, la verdad. Joder, podían salir y ser más aburridos o estar más estáticos, estar más tal, ¿verdad? Tocar, cumplir y marchar. No, los tíos bien, en directo, entregados. Sí. ¿Verdad? Tratando de conectar con el público. Me gusta esa vuelta que le han dado a la banda ahora, que canta Josu, el batería, ¿verdad? Que ahí atrás tocando y cantando, a mí no me terminaba de convencer ese formato. Pues le han dado una vuelta a la banda y yo creo que van a acertar. Y creo que bien. El otro día, yo no creo que haya nadie que haya salido disgustado el otro día con Parabellum. El resultado, por ejemplo, yo creo que es magnífico del disco y de cómo lo están presentando en directo y cómo se presenta la banda en directo. El otro día cómo sonaba Javier, que yo era brutal, tío. Muy bueno. Y Leise, ojito, Leise también, que ya hacía siglos también, que no veía. Pues otra sorpresa, mira. A Leise, no sé si Néstor, tú eres un poco de o te suena como más. No sé si has sido fan de bandas como Barricado, del rock urbano, del rock, sí, hard rock, rock. Por cercanía algo te habrá tocado. ¿Qué? Que por cercanía algo te habrá tocado. Digo, yo, ¿no? Llevo 21 años viviendo allí, ¿eh? Quiero decir que tampoco. Yo cuando fui a vivir allí, Barricada ya no estaba. Pero en te eso, quiero decir, pero es estilo musical, al fin y al cabo. ¿Qué va, tío? Yo siempre he tenido. Como yo nací con el punk, el heavy siempre me ha tirado. Claro. Siempre, no sé por qué, siempre me ha chirriado. El otro día, hablando con un pavo, yo le decía, digo, es que nunca he entendido el heavy. A ver, yo cuando el punk, el autodestructivo de los escorbuto y esto, a mí ya me parecía un poco exagerado. Quiero decir, para ser un buen punk no pienso que se tienes que morir a causa de la heroína. No hay que ser tan destructivo. Tan, ¿no? Destructivo. Llevarlo al pie de la ley. Pero no sé, tío. Pero yo veía a los heavies, tío, con sus mallas, sus melenas, sus falsetes. Y luego que decían que iban de duros, tío. A mí todo ese rollo que era como que no me. No, mi cabeza no lo procesaba bien. Y siempre he tenido un rollo con el heavy, con el hard rock y así. Yo me gustaba más AC/DC, más Deep Purple y así. Y los Motorhead, supongo que. Y los Motorhead, claro. Pero luego ya, pues, que si los White Snakes. Ha habido grupos que me he puesto solo para. Hostia, a ver, igual es que tengo muchos prejuicios. Voy a escuchar. Y acaba de decir, no, es que no puedo, tío. Ya. No puedo. Pero, oye, como se suele decir, para gusto. No, claro, son estilos musicales. Pero, joder. ¿Cómo? Pero, por ejemplo, lo que dices tú de Leice el otro día, es verdad. Que si, había ratos que a mí me sonaban a Barricada. Y tengo un colega que estaba allí conmigo. Me decía, joder, ¿y por qué unas bandas sí y otras no han conseguido dar el salto? Estos tíos suenan guay también. Y en un momento dado podían haber pegado igual el pelotazo, ¿verdad? Pues y se quedaron ahí por el camino. Igual no han tenido. Los suficientes no canciones heavy al uso, sí. Mezclaban ahí un poco, sí. Es verdad, sí que eran un poco no han tenido heavy, las suficientes canciones buenas o algún disco tal, o es que dónde está ese momento, ¿no? en el que puedas dar el pelotazo, ¿verdad? Y salir para adelante o quedarte por el camino, siendo una banda buena, pero quedarte por el camino. Yo creo que Leise tuvieron su momento así un poquito de tal, sí, que podían pero luego, y, bueno, por lo que sea, o porque igual marcada, igual era el grupo que abanderaba más ese estilo, ¿no? No, sí, desde luego. Y muchos decían, es que esto se parece a Barricada. ¿No? Había temas, o sea, cuando arrancaban algún tema y tal, no sé qué, si te recordaban. Luego es verdad que ellos tiraban hacia su rollo más heavy y tal. Una forma fácil, heavy así. Una forma fácil de definir, ¿no? ¿Los leyes esos a qué se suenan o qué? Pues a Barricada. Claro, ¿no? Claro. A ver, siempre tienes así un punto de referencia. Pero que yo el otro día, hostia. Es que el sonido hacía mucho, Javi, te lo digo yo, de verdad. Si yo el primer golpe que llegué, el primero sí que me puse, digo, joder, ¿cómo suena esto, macho? Claro, ¿qué pasa aquí? Claro. Sin que la banda te gustaría o te dejaría de gustar. Nada más llegaba, escuché 30 claro, segundos. Pero están claro, tocando hay que sonar. Digo, joder, si ¿qué toca? Está pasando aquí, tío? Primero hay que tocar. Sí, no, está claro. Está claro. Sí, ellos tocaban. Joder, te gustaría más o menos lo que hacían, pero ellos tocaban. El guitarra el chaval chaval, que igual no es tan chaval ya, pero. El guitarra que tenían allí a la izquierda. Este chaval. Ese era maquinón, Hacía siglos que no veía Leis en directo y ese tío era maquinón. Ese era más jovencito. Madre mía. Yo creo. Vamos. Qué genial, ¿no? Que nos encanta ver a bandas viejas haciendo las cosas y bien. Y de bandas nuevas, que no sé si hasta qué punto son nuevos o son tan jovencitos, los que me han llamado mucho la atención son John Dealer and the Coconuts, que les vimos en Rotterdam también. Sí. Y esos no son tan mayores, esos chavales, ¿eh? Esos son del Gaspi, ¿no? Sí, y no son tan mayores. No, son pepinazo en directo también, De la quinta de los Emerche y así, ¿no? Sí. Pues ahí les andarán. Sí, pues eso que tendrán 30 años no llegarán igual algunos, Yo flipé mucho cuando tocaron. Vale, no tienen 16, 18, 20 años, pero son banda relativamente joven y ahí están. Es que para que encontraran un grupo de 16, 18 años ya haciendo, yo no sé si habrá alguno, está claro. Sí. Ahora los chavales ya sabéis que tocan que te cagas, ¿no? Sí, nada que lleven unos años de escuela, igual con 17, con 16, 17 años ya. Pero es que dan mil vueltas. Pero luego hay que tener el desparpajo. Como tiene el cantante de Head Holes, por ejemplo, que parece que ha nacido para ello, tiene la facilidad. Y hay que tener ese desparpajo. Y eso no se aprende en ninguna academia de música. Oyéndonos ya más a un punk más radical y tal, los Tenso, los putos Tenso. Yo cuando les vi, la única vez que les he visto, que estoy deseando volverles a ver, dices, ¿pero esto qué es? Y es solo, es punk, ¿no? Pero es la actitud, ¿no? Sí. El aquí estoy yo y cómo ejecutan y cómo no sé, tío. Es cómo que conectan con el público. Increíble. Sí. Pues, ¿quién me dijo? Me comentaste tú, Miquel, que los John Dealer para un próximo disco querían contar con alguna producción de lujo, de no sé qué. No, yo no te he contado. Ah, ¿quién me ha dicho, tío? No. Como que tienen idea de que alguien les produzca el disco, pero un productor de estos, que no sé si hasta qué punto pues a ellos ahora les hace falta esa movida o no lo sé. O quieren probar, a ver qué pasa. Alguien me comentó. El High Energy que hacen tiene que ser. Se tienen que ir a Suecia. Pues por ahí van los tiros, pues creo. No me extrañaría. O sea, a mí es lo primero que me ha venido. Buscarán algún estudio potente allí. Y hablando de cositas que. De bandas guipuzcoanas y de bandas que vamos a ver. Yo no sé vosotros, pero yo en un par de horitas. Yo también. Voy a ir a ver a los BAMS a la nave 9. Sí. Hoy, para los que nos escucháis en directo, 7 de octubre, y están con los Vietcong 68, que también es un bandón que flipas. Esos también son veteranos y han mamado de todo el punk y del rock and roll. Buenísimo. Y BAMS, que también es un grupo como. Como que está que no está, ¿sabes? Como que de vez en cuando tocan, no se dejan tampoco mucho ver. Yo creo que es una cuestión de ellos, que no. Tienen dos producciones, dos discos. Que son. Que no se lo toman muy en serio. Sí, pero yo creo que no son. ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Que no son ambiciosos, quiero decir, que ellos están ahí, si les llaman, tocan, graban estas cosas, pero tienen su vida. Con sus tiempos, sus tiempos. Que ya sabe que para pegar el pelotazo, como antes, las bandas que ponían y siempre decían, no, lo hacemos para pasárnoslo bien, pero si además. Si suena la flauta, ¿no? Si nos ganamos la vida con esto, mucho mejor, ¿no? Ahora cada día está más difícil. Yo creo que por ahí van los tiros también, ¿eh? Los, ¿cómo se llaman estos también de Pamplona? Que tuvieron mucho tirón y yo sé que les habían propuesto una gira europea y han dicho que no, que no se la juegan, que igual palman pasta y que ellos están de puta madre. ¿Cómo se llama? Además están teniendo bastante tirón, cantan en euskera también y... Bueno, me va a salir el nombre, joder. Pero así en esta onda de rock and roll, power rock and roll, sí, sí. Yo les comparaba un poco con unos Itoys, pero un poco más. No serán Tachas. Tachas, eso, joder. Tachas. Ah, bueno. Vale, que no me salían. Y también creo que son unos despreocupados de la hostia. Que están bien como están y punto. Que ellos no... también van a su rollo, porque también están como en una escena más también. Aunque parece que les están poniendo muy tal, ellos están en una escena muy do yourself también, ¿eh? Claro, o quieren sí, estar sí. Ellos y no, no les gusta igual trascender tanto o lo que sea, ¿no? Es un poco como lo que ha pasado a lo largo de los años con Biznaga, ¿no? Que empezaron muy muy abajito y en plan super tal y parece que ya se han convertido en el puto fenómeno de los del sí, pero, indie punk o como le llame. Pero pues ellos, yo creo que ellos tienen muy bien los pies en el suelo, ¿eh? Biznaga es un grupo que ya te digo yo que... inteligente donde los haya. Exactamente, que ellos saben dónde están y saben tocar a ras de suelo, aunque les han propuesto otras historias. Mira, hoy tocan en Hondarribi, que iba a ir a Hondarribi por ver a los Biznaga, bueno, y a Dani Llamas, porque el guitarrista es el que colabora conmigo en la radio y tal, Manuel, y quería verlos por eso, pero es que para mí es un grupo de estos que, hostia, que hay que reivindicar siempre, sobre todo por eso, porque es de los grupos que me parece que están donde tienen que estar, la actitud que tienen, porque ellos quieren estar, efectivamente. Sí. Y yo creo que Thatcher, luego nuevas canciones tienen, hostia, que ahí hay un nivelón, un nivelón, letras, bueno. Y los Thatcher, yo me da la sensación de que un poco van un poco en esa onda, ¿no? Que parece que se les está dando mucho bombo y tal, y están empezando a aparecer en cosas que se van ya del underground y tal, pero los tíos yo les veo como lo que tú dices, como con la cabeza bien asentada y con, mira, nosotros sabemos lo nuestro, ya tocaremos donde tengamos que tocar. Es que creérselo demasiado puede ser muy problemático, el rollo de gestionar el éxito cuando todos tus colegas te dicen que eres lo puto más y luego de repente la realidad te da una hostia bien dada y dices que no eras lo puto más, eras lo puto más con tus amigos, pero ya está. Vas a hacer un concierto que igual un día hay 2.000 personas, pero el siguiente igual hay 4. Y es lo que hace. Y si no vendes, no eres nadie. Aquí ya sabemos que vivimos en una sociedad capitalista que lo maneja toda la pasta. Si das pasta, vale. Si no das pasta, al banquillo. Son reflexiones. Bueno, pues yo creo que ya, como hemos visto ya muchas cosas, ¿no? Pues ya sabemos de qué va la vaina. Vamos a escuchar a los Bumps. Y bueno, ya sabéis que esta banda generalmente la mayoría de los temas son en inglés, pero tiene alguna canción en euskera y puede ser este buen tema, se titula Garratz. Baketsu bat erosidu Arnaz ez dukai bidu maravilloso, vamos. Auténtica energía que yo les pude ver en el Chiverri, en uno de los festis que organizó Kepa en Chiverri, y estuvieron geniales esta banda de los BAMS. Y hoy, en un sitio más pequeño, más recogido, a corta distancia, me parece que va a ser brutal. Me parece un bandón que te pasas, ¿no? Esta peña. No sé cómo lo veis vosotros, Néstor, tú les has visto, ¿no? Sí. ¿Les has visto? O... En Urrecho, un día que tocaban un festival de estos que monta la Zarraparraz, que hoy también hay un Urrecho, me dijo ayer Borja, el de Nozdavirres, que habían montado cuatro grupos también, y uno se había caído. Pero bueno, a estos les vi, además teloneaban a Cápsula. Y cuando estaban tocando, se puso Martín al lado mío y molan, ¿eh? Y dice, ¡buah, molan mogollón! La actitud, todo. Muy buenos, muy buenos. A mí me gustaron mucho. Miguel, ¿tú no les has visto? En Urduliz. Ah, vale, estuviste en el frontón. En la sí, vaina con, esa. Sí, ese mismo día. Que era todavía de día y... Sí, sí, sí. Y joder, yo estaba flipando, digo, madre mía. Fueron de los primeros en tocar aquel día. Y sonaron muy bien, además. Y sonaron muy sí. bien. Y lo que dices tú, hoy en un sitio más pequeño, en formato más reducido, estos van a echar abajo las cristaleras de la 9-9 hoy. Jo, pues... antes de que se nos vaya escapando el tiempo, aunque todavía tenemos un ratito... Estáis a gusto, estáis guay, ¿no? 10 minutos. Ah, bueno, tú, Miquel, 10 minutos, dices. Vale. Pues entonces voy a empezar a preguntarte a ti, porque tú también, como un tío que eres, que estás activo y que estás, en cierto modo, o en mayor o menor medida, moviendo un poquito las cosas y haciendo, ¿no? Estando activo, ¿no? Dentro de este mundillo. ¿Qué tenéis, porque algo creo que tenéis en mente para seguir... organizando las farras bizarras con ese colectivo de amigos y de amigas que tenéis en Baracaldo, que eso es, no sé, si puedes adelantar algo o puedes... No, a ver, te puedo adelantar que la idea es hacer un concierto a primeros de año, es nuestra idea. A primeros de año estamos, vamos a mirar un par de salas en Bilbao, a ver cuál nos convence, cuáles son las condiciones, las que mejor nos ponga o la que mejor nos convenzca, tiraremos por ahí, y el rollo es hacer un concierto a primeros de año, en enero. Queremos hacer algo, la verdad, sí, porque la idea de Farras, ya sabes que era hacer conciertos en Baracaldo, traer cositas a Baracaldo, pero claro, como nos hemos quedado sin salas, pues no nos queda otra que emigrar a Bilbao y buscar salida a lo que nos gusta, ¿no? A la música en directo, que en parte la asociación se creó para traer bandas y hacer conciertos en directo. Y bueno, pues a Bilbao, así que en ello estamos. Así que en cuanto podamos anunciar algo, anunciaremos. Eso, todavía... Está la cosa en el aire, pero bueno, estamos todavía, ya te digo, buscando, decidiendo a ver en qué sala lo hacemos. Pero sí, los contactos ya están hechos y bueno, pues habrá que decidir la sala y luego, pues, a ver, las bandas, no te voy a adelantar nada, pero también las tenemos buscadas ya, están ya palabradas. De hecho, era un concierto que se iba a haber hecho en El Mendigo y no se pudo hacer porque cerraron. O sea que, como que quedó pendiente, ¿no sabes? Entonces, en cualquier momento, en cuanto tengamos sala y fecha, Tacatún, se vuelve a hacer. Pues ya estaremos estaréis atentos, sí. De momento vamos a hacer una pinchada, como ya sabes que de vez en cuando hacemos alguna pinchada así que Andrés se pone a pinchar y tal. Vamos a hacer en el Sugoi en Baracaldo a final de mes, el día después del puente, que no sé qué fin de semana, el día 20. De octubre, de este mes. Que hemos hablado del 12. Una sesión vermú, me parece que es por la mañana también. 12, 13. Ese no, el siguiente fin de semana. Ah, vale, entonces el 20, 21 por sí, ahí. Sí, algo así. El 21 sábado, sí. Algo así. También ya lo anunciaremos. Así que, chicos, de momento, pues, una pinchada sesión vermú allí, una fiestuki. Ya sabéis que vosotros. Y luego concierto. Que joder, que mola que haya gente. Sí. Que aparte de ser público, de ser tal. Luego, que tengan la iniciativa, ¿no? De hacer cosas. Sí, ¿no? De organizar, ¿verdad? Y de montar cosillas a vuestro gusto y a vuestro aire, pero siempre. Sí, también... la verdad, eso es. Realmente vamos a traer bandas que nos gustan a nosotros. Sí, no estamos pensando en el público, sino que estamos pensando en nosotros mismos. Vamos a traer a tal banda, joder, que no ha venido nunca y mola mogollón. Venga, pues el gobierno, por ejemplo, no. creo que no habían tocado nunca por aquí, o una vez tal vez, y dijimos, el gobierno, venga, pa, y el gobierno vino a tocar, que teníamos mítico. Ganas de ellos, y los llevamos a Baracaldo, y la verdad es que muy contentos, con por Panics, poner un ejemplo, ¿no? ¿Con Panics estuvieron? Sí. Ah, es que eso sí, era sí. Un cartel imbatible, o sea. Sí, era una apuesta como fija, ¿no? Como muy. Buah. Tirar a tiro fijo. Y ahora que ya me la perdí. Hostia, me dolió en el alma. Sí, pero sí, sí, sí, la sí. Verdad estuvo muy bien. Pues nada, pues yo ya sabéis que aquí, lo que queráis venir vale. Anunciando y tal, ya sabes que. Sí, sí, que nos echas una mano, ya lo qué sé. Qué maravilloso, vamos. Esta es una historia que al final tenemos que hacer un poco, cada uno pone un poco un granito de arena, ¿verdad? Porque como están un poco underground, sí, sí, sí. O nos ayudamos un poco entre todos, o si no, pues no sé. Yo no creo sé, que es la... que no, además es que no veo qué problema hay. Oye, ¿te puedes hacerme echarme una mano con esto, con tal? Yo creo, oye, que pues si puedo, te echo una mano, tío. Claro. No te pongo ni trabas ni no sé. Yo creo que la clave es más, no que se involucre la gente que ya realmente estamos en esta historia, sino intentar llegar a esa otra gente que está ahí flotando, levitando en los alrededores de nuestra secta, y para atraerles, ¿no? O sea, es el complicado. El puerta a puerta, como los testigos de Jehová, Javi. Yo conozco a mucha gente que flipa, ¿no? Y que igual hablas con ellos y dices, joder, vaya. O igual ayer mismo en Cabieces, hablando con Peña, me dicen, joder, los North Aguirre estos, qué bueno, ¿no? Claro. No les conocías, ¿no? Claro. No les conocía. Pues te voy a dar X pistas para que conozcas a bandas de este rollo, ¿no? O para que vayas por este lado, ¿no? Porque hay mucha gente que le gusta el rock and roll, pero por lo que sea no llega a ese conocimiento, ¿no? No termina de investigar o no termina de... Los Nevada. Los John Dillon de Coconuts. Y le digo al otro, le digo, escúchate a... ¿Les has visto, no? Cuando los John Dillon, cuando tocaron en RR... En Rontegui. En Rontegui. En Rontegui, en el barrio. Uno que se echaba las manos a la cabeza. Y le digo, estos están que te cagas. Pues escúchate a los Nevada de Durango. Y le pasé el enlace y le pasé la movida, que esos también flipas. O sea, es intentar que toda esta mierda llegue más lejos, joder. Que habría gente que fliparía con bandas. Yo ahí estoy un poco resentido, porque estoy harto ya de aconsejar a la gente y que no me hagan ni puto caso. Y que no me hagan ni puto caso. Y encima gente cercana a mí, amistades mías. Vete a ver esta banda, El Mendigo, que se han dado miles de conciertos. Vete a esta banda que tocan mañana en Baracaldo, que vives a 5 minutos, tío. Que bajas en zapatillas de casa y estás allí. Es verdad, tío. Que no tienes ni que coger el coche. Ha sido, no fui, me quedé a ver al Atleti, me quedé a ver a no sé qué, me quedé a ver... me jodas, me cago en 10. Y tú me estás preguntando por bandas y me estás diciendo mortal. Digo, a tomar por culo. No recomiendo bandas ni a Cristo. El que quiera, que se le busque la vida. Yo estoy un poco enfadado en ese sentido. Lo que dices tú tienes demasiado buen corazón, tú eres demasiado bueno. Y yo te entiendo que tratas de que esta historia que llegue a más gente. Pero yo ya lo he intentado por H y por B, y es que la gente... hay un sector que pasa de todo. Pero que no pone interés. Pero es que a mí me mola. Es que aunque se lo pongas en bandeja y se lo lleves a su casa, el tío todavía, joder, es que no he oído el timbre, no por eso no te podía abrir la puerta. Digo, vete pa casa. Es que a mí me mola que ver a Peña disfrutando. Y luego, vienen y dicen, joder, Miquel, qué razón tenías. Pero si te lo he dicho 20 veces. Con un grupo. Pero es que al final hasta la 21 no has venido. ¿De dónde han salido estos? Como me dijeron algunos el día de John Dealer en Baracaldo. Ya lo sé. ¿Estos de dónde han salido? ¿De dónde han salido? Del Gazpi. No han salido ni... Pues vienen a una hora de tu casa ni en de coche. Estocolmo, ni de Nueva York, ni... No, del Gazpi han salido. Un poquito de, no sé, de interés o de algo. Al que le gusta la música, investiga. Pero al que no le gusta... Al que no le gusta mucho, se deja llevar y se ciña a las cuatro bandas así de toda la vida. Y antes has dicho, Javi, es como es una forma de vida. Sí. Al final, tienes prioridades y la música para muchísima gente no es una prioridad. Entonces, pues el Atleti, pues uno es el Atleti, otros el no sé qué. Al final, yo recuerdo desde... Mira, el otro día estábamos hablando de cuando tocaron Fugazi en la Sala Matraca en el año 95 en La Cunza, donde el pueblo donde vivo yo ahora. Yo me acuerdo en mi cuadrilla, que éramos 14 de cuadrilla, a todo el mundo diciendo, yo se me había roto el coche, hostia, yo quiero ir a un pueblo de Navarra, cuando no estaba la autovía hecha todavía, quiero ir a Navarra, no sé qué, ni Dios, no fui porque no tenía con quién ir. Luego me enteré que salió de Bilbao un autobús, me he enterado el otro día que lo puso uno en Facebook y me enseñó la entrada, y yo, hijo puta, qué suerte, y yo, yo no me enteré y me perdí, es una espinita a los Fugazi, quiero ver a los Fugazi, y sé que no los voy a ver nunca, pero porque no se van a volver. Resumiendo, a que se tiene la actitud, que la gente no quiere esta eso movida. Es que si al no tienes actitud, tienes que hacerlo no, solo. No, ya al final tienes que hacerlo solo tú, porque tienes colegas, siempre te veo con un par de colegas que van contigo, yo o voy con la chavala o voy solo, o si no me encuentro contigo, charlo un rato contigo, pero yo el 90% de los conciertos voy solo. Y de puta madre, ¿eh? Ahora sí que ya me casi prefiero ir solo que mal que tener que te alguien. Entiendo perfectamente. Yo, pues yo voy a mi puto aire, ya te digo, y me hago kilómetros, solo. Es nuestra movida. Exactamente. Es nuestro hobby, es lo que nos gusta, es lo que dices tú. Porque yo ¿te levantas tú a las 4 de la mañana para ir a pescar? No, pero el otro va encantado. Claro. Y echa la caña y no pone ni cebo para que no le molesten los peces. Incluso, porque lo que le gusta es estar allí y tú no lo entiendes, solo. Pero él lo goza. Entonces a ti coges el coche y te metes ahí una kilometrada todos los fines de semana y para ti eso es la vida. Eso te da la vida. La liturgia, claro, del rock and roll. El otro día estaba yo en el bar del barrio y tal, y veía a unos muy muy enervados, ¿no? Con las cosas del fútbol, ¿no? Que bueno, eso es. Digamos que el 90% de la gente, o de la gente normal, entre comillas, se enerva con las cosas del fútbol. Y luego yo me iba para casa y digo, joder, ¿por qué se ponen así con esto? Pero luego yo pensando, digo, joder, yo a veces también me enervo con las cosas del rock and roll, ¿no? Que si ha sonado bien, que si ha sonado mal, que si tal, que si ha dicho, que si no sé qué, que si este disco, que si el otro, que si tienen más o menos actitud, que... Te has ido a ver un concierto, ha llovido y se ha suspendido, y te llevas un mal rato de la hostia. ¡Cabrón, Dios, qué putada! Oiga, ¡qué puto tiempo! ¿Hasta qué punto, no? ¿Verdad? Podemos criticar a... Pues mira, un ejemplo... Mira, pues hablando de fútbol y de música, tengo un amigo que es muy futbolero y le gusta mucho el fútbol. Y le veía por la mañana, un sábado a la mañana, ¿de dónde vas? Voy a ver a los juveniles del Retuerto. Y yo pensaba para mí, a los juveniles del Retuerto. Pero luego yo digo, yo no soy quien para criticarle, porque luego yo me voy a ver a una banda de chavales que acaban de salir, que no tienen ni disco ni tienen nada, y no les conocen ni en su casa. Y al final es lo mismo, un equipo de juvenil, de regional, o un grupo, de una banda de rock and roll, De quinta regional, porque no les conocen nada. Al final es lo mismo. Y yo disfruto viendo a esos chavales con un equipo precario tocar, y él disfruta viendo fútbol a los juveniles del Retuerto. Totalmente. Y es lo mismo. Él le gusta el fútbol y disfruta viendo fútbol. Da igual el equipo que sea. No tiene que ir ni a ver al Barça, ni al Madrid, ni al Atleti. Va al fútbol. Da igual quién juegue. Y nosotros vamos a ver música, da igual quién toque. Que toque Fugazi o que toque, yo qué sé. Entonces, ahí sí, sí. O sí. Una banda de casa. Si hacemos un paralelismo, es como. ¿Verdad? Como los que no vamos al final tú tienes una pasión y te gusta. Como los que no vamos a festivales de grandes nombres y de grandes bandas y de tal. Como podía ser. El fútbol moderno de los Madrid, Barcelona. Sí, claro, por eso sí. Hay un top, ¿no? De bandas. Vamos a cosas más underground o más pequeñas, ¿no? Claro. ¿Se puede hacer un paralelismo? Sí, claro. Esa es la comparación que pongo. A él le gusta el fútbol y disfruta viendo a un equipo de cualquier categoría. Y yo voy a ver una banda y disfruto lo mismo viendo una que toca de la hostia como una que toca. Solo hay una cosa que diferencia, que tu grupo de rock and roll que has ido a ver nunca pierde. Eso es una reflexión muy grande. Yo me acuerdo una vez, ya que estamos en Irala, a Lizard Belt vine, el último concierto que vine fue un domingo, que tocaba un grupo que creo que eran de Valencia o Alicante, Nueva Generación. Oh, qué buenos. Estábamos cuatro y el tambor. Y yo me acuerdo que era la primera y última vez, solo vine esa vez. Era un domingo, llovía el copón. Yo me tenía que ir para Navarra porque al día siguiente curraba. Fui todo el camino lloviendo con el parabrisas puesto, tío. Pero con la sonrisa en la boca, que dijo: si es que para mí esto es la esencia de vivir, tío. Ah. Y lo que decíamos, es que nunca pierde, tío. Te puede gustar más o menos, pero no pierdes, no te llevas el disgusto nunca. A no ser que te peguen el palo, que bueno, alguna vez ya se ha dado, pero es un hobby un poco diferente. Si es que ser del fútbol, ser del Atleti es para sufrir. Ahora andarán bien, pero bueno, yo veo a mi hijo que es futbolero, me cago en Dios, y le va a cambiar el humor. Yo de chaval era súper futbolero, futbolero. Sí. Y me los conocí a todos. Hasta ya finales ya de los 80 ya empecé a pasar de la vaina, ¿sabes? Ya empecé a cambiar más por el rock and roll. Menos mal, ¿no? Mucho mejor. Porque no te gusta perder, Javi. Sería eso. De todos modos, el Atleti. Vaya. Es una empresa como otra cualquiera, ¿eh? Totalmente. Para ganar dinero. Totalmente. Punto. Pero vamos a darle, si nos ponemos en plan gente normal, ¿no? O anormal, vamos a darle la chispa, ¿eh? Oh, es que el Atleti todavía conserva. No, conserva, no sabemos lo que conserva. Si conserva algo, no conserva nada. Las siglas, EAJ. Eso es. Esas son las que conserva. Pero bueno. Nada, Miquel, a ti tampoco te quiero entretener mucho más. Yo me voy, sí. Y Néstor, no sé si tienes un ratito más o te apetece charlar un poquito más. Hasta que empiecen los BAMs. Y esto, yo ya tenía todos mis quehaceres hechos. Pues te digo que seguimos tú y yo un poquito más aquí comentando cositas. Y a Miquel, pues te voy a dar las gracias por acercarte y otro día vienes y me estás aquí vigilando si quieres. Que no hay mucho que. Tampoco hay mucho que. Bueno, venga, así te hago una visita. Yo vengo encantado. Que ver, pero. Otro de otro ratito. Pero que te agradezco mogollón que hayas participado, que bueno, te hayas animado aquí a la tertulia. Muy bien. Y a charlar un poquito aquí en este segundo programa de esta temporada. Y como has comentado. Que ¿vas a ir al bolo? Sí. Ah, pues nos vemos sí, ahí. Sí, luego, sí, ¿no? Luego nos vemos. Nos vemos ahí. Te quiero ver a Biel con 68, que no los he visto y tengo ganas de ver, ¿eh? Al lorito. Ya lo sé, ya. Bueno, las referencias que me llegan son buenas, entonces tengo curiosidad. Es excesivamente buenos, aunque no quiere decir nada, ¿eh? ¿Han tenido algún cambio de formación? ¿Estuvieron un tiempo parados Sí. Han vuelto y han debido volver con una determinación y con unas ganas y con una cosa. Y esta jodida canción a mí me parece sublime. No a la democracia de su segundo disco AB, que lo titularon AB, los Vietcong 68 desde Vietnam. Y desde la Guipúzcoa profunda, Néstor, no sé si tú. De Vietnam. Desde Vietnam. Thank you. La ofensiva del té. Qué bueno es, joder. Sí, sí, sí, vamos a disfrutar seguro. Además, siempre, como yo digo, en los garitos donde la cosa está cercana y donde la cosa está concentrada, es donde realmente se nota toda la jodida esencia de lo que es el rock and roll, el punk y toda esta mierda que tanto nos gusta. Néstor, a todo esto, ¿en qué estás tú ahora? Ahora aquí contigo. Sí, pero bueno. En la Irola. Vamos, porque tú eres una persona que ya lleva bastantes años también con esa un poco fijación en difundir la música, lo que te gusta y compartirlo con otra gente, ¿no? A través de tus programas de radio, tus podcasts, tus movidas. Ahora mismo, si alguien quiere escuchar tu historia, ¿cómo lo tiene o qué estás haciendo o cómo pues te manejas? Hemos empezado la nueva temporada de Coge el Tren, que se llama el programa, y emitimos en la Stand de Irratia, una radio libre del Valle de la Sacana, en Navarra, pues los viernes a las 6 de la tarde. Hacemos un programa de quincenal, o sea, semanas alternas. Ayer hicimos programa y la semana que viene se repite el mismo y luego ya hacemos programa nuevo. Aunque sí que a partir de enero volveremos a la hora semanal. Creo que va a ser mejor así, porque además nos han invitado a emitir en otra radio también libre y es posible que lo hagamos así. Por temas de horarios, porque una hora y media, yo siempre en la estanda no tengo problema con los horarios y hago de una hora y media, de hora y tres cuartos, de cómo me cuadre lo que tenga para poner. Y eso es lo que hago. Que bueno, que si alguien que igual para alguien es nuevo esta historia o no conocían de tu actividad y tal, ¿cómo se puede seguir el programa o en qué redes estás o cómo? Pues la estanda tiene una aplicación para teléfonos y tablets, para Android, si buscas como Stand Irratia, la app te la puedes descargar y escucharlo en el móvil vía online, y luego allí también en el Valle de la Sacana, que llega hasta Pamplona y hasta Gurain por el otro lado, se escucha en la 107.6 de la FM en directo, digamos. Y luego, bueno, yo los podcasts los comparto luego en iVoox y en Google Podcast, antes también en Spotify, pero me echaron por poner a Neil Young, así que si pones a Neil Young en Spotify te echan, que lo sepas. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Por temas de licencias o de permisos? Pues claro, porque Neil Young sacó una movida de sonido diferente a Spotify y denunció que estaban colgados sus canciones y sus movidas en Spotify y tuvieron litigios muy... de mucha pasta. Me dejas... Sí, sí, sí, sí, sí. Me dejas planchado, compañero. No soy el único, Tengo un colega que hace en Alicante, en Radio Vetera, que también lo colgaba, Melodías Cósmicas, y también le pasó lo mismo dos veces y no sabíamos por qué, y era poner Neil Young y te cortaban. Yo dos veces puse y ahora ya tengo la cuenta... Tapada. O como se diga, ¿no? Sí, sí, porque primero te avisan que estás incumpliendo sus movidas y sus historias y bueno, y con el tiempo, y yo no sabía tampoco por qué era. Yo hago cuñas y cojo audios de la Warner Bros, de no sé qué, cosas que tienen copyright, y supongo que eso les salta a ellos como una alarma, y en cuanto sale eso, pues te llaman la atención, y si no, pues te bloquean. Así que paso de ellos. Bien, bueno, pero en cualquier caso, pues eso, el podcast está disponible todas las semanas o cada dos semanas o sí, bueno, todos los programas, el programa que hacía antes, que se llamaba Sacanda Rock, están todos los programas volcados en iVoox. Y cualquiera que ponga Coge el Tren, podcast... Primero te sale la canción de Mermelada y el disco, Coge el Tren, y luego en algún sitio igual te pone podcast de Néstor Mandela. Eso. Los Mermelada de momento no te han dicho nada, ¿no? Mira, Javier Teixidor es un tío de puta madre. No solo no me ha dicho nada, sino que me ha regalado discos. Qué grande, joder. O sea, cuando se enteró de que usaba, porque al principio usaba la como sintonía, la canción, y luego hice yo una propia, con el bombón de Johnny Hooker, pero le cambié el este a la de Dr. Feelgood y yo puse pues letra mía, ¿no? Pero con el ritmo. Y joder, alguien le dijo, pues hay un tío que tiene un programa de radio que ponía tú esto, y me ha regalado la nueva edición de Coge el Tren, el último disco que ha sacado ahora con la JT y Sivan en el barrio, que se llama, que toca la armónica este de Santa María, Ricardo Santa María, el de Los Estupiditos, tocan el disco. Me regaló una camiseta de la JT y Sivan. Todo esto Javier Teixidor, o sea, el que era el cantante y guitarrista de Mermelada. Qué grande. O sea, yo me quedé flipado. Me dijo Tony, que le conoce, que ha sacado el disco con la Family Spree, el último de la JT y Sivan, y me dijo, este tío es un tío de la hostia. Y ya te digo, bueno, estoy súper agradecido. Tío majísimo. Tío, ya... Joder, qué importante es eso también, ¿no? Conectar con gente y que todo sea agradecimiento, ¿no? O hay sea, gente muy humilde, buena. Agradecimiento. Chico, o sea, no te conozco de nada, pero veo que tienes tú algo, tú estás ofreciendo y yo te ofrezco, ¿no? O exactamente, sea, no, sí. Es algo lo que decíamos antes, ¿no? Cuando estaba Mikel aquí, al final cada uno pone su granito de arena en lo que es, ¿no? Y nosotros tenemos este rollo de la difusión que lo hacemos por la cara porque nos gusta, y joder, pues eso también, yo creo que eso se transmite, y él habrá oído algo y ha dicho, jo, este tío, pues cabrón, eso le voy a pasar, y me pasó un disco en directo en vinilo, el nuevo, pues, o sea, tío, un crack, ¿no? Y es un tío que no es ningún chavalito, que andará rondando los 70 tacos. O sea, un tío con mucho bagaje musical, sí, y siempre ha estado en el underground, sí. Haciendo canciones. Qué maravilla. Pues así, así da gusto, claro que sí. Y generalmente yo creo que la gente que nos movemos un poco en esta movida, yo creo que somos todos un poquito así, ¿no? O, bueno, hay de todo, pero bueno. Bueno, generalmente. Yo creo que un tanto por ciento muy elevado de la gente que funcionamos de esta manera es gente que merece la pena. Yo lo tengo claro, que no te piden nada ni más ofrecerte que otra cosa. Entonces, pues nosotros yo creo que tenemos que corresponder con lo mismo, ¿no? Yo por lo menos, ¿no? Yo sé que nadie me va a sacar de la fábrica hasta que no me jubile. Ay, y entonces mi pasión es llegar a casa, ponerme a investigar, coger canciones, boom, boom, boom, seleccionar, leer artículos, escuchar podcasts. Todo el día estoy escuchando, a ti te escucho también cuando los cuelgas en la fábrica. Qué suerte las que curráis, los que tenéis un curro que os puede permitir escuchar. Oye, yo con los auriculares puestos debajo y todo el día escuchando música, o sea, podcast. Me escucho, no sé, estoy igual suscrito a 20 podcasts, no me da la vida. Sí. Joder. Pero se aprende mucho y se recoge mucha información, casi todos son de música, ¿eh? Alguno hay de actualidad, pero... Sí, porque bueno, luego la actualidad, yo creo que igual a veces hasta descuidamos, ¿no? Estamos tan centrados en nuestra pasión que igual descuidamos lo que tú dices, la actualidad o lo que pasa, ¿no? Que al fin y al cabo igual también lo que sucede alrededor repercute en la música, ¿no? Sí, en todo, por supuesto, todo está enlazado. Yo hace 15 años que dejé de ver la televisión, o sea que en mi casa no se enciende la televisión, y yo me di cuenta que era más feliz. ¿Por qué? Porque no tenías tantas... no recibías tantos malos rollos. El Teleberry era como poner una película de terror todos los días. Y eso te afecta a la hora de estar en el día a día. El estado de humor que tengas ese día tiene que ver con todo lo que pasa a tu alrededor, eso es así, y a veces tienes que desconectar, y yo he desconectado y me he conectado a la música porque a mí me da mucho más de lo que yo aporto. ¿Y cómo crees tú que ha podido afectar las cosas que pasan al margen de la música, a la música, ¿no? O sea, el tema de los conciertos, los vinilos, el precio de los vinilos, el precio de los conciertos, no sé, es que es, como dices tú, al final todo va unido, ¿no? Va sí, unido sí, sí. A los tiempos que corren. Y al precio. Que generalmente son una mierda estos tiempos que corren, ¿no? Bueno, tampoco, ¿eh? Yo creo que al final todo se envuelve en un halo de malestar, de que todo parece una mierda, pero yo no lo creo que sea así. Lo que sí que hay que mantenerse al margen de muchas cosas. Y no estar, no te puede, una persona que es muy empática, cualquier cosa que venga del exterior le puede afectar de una manera pues o muy buena o muy mala. Entonces, tú sabes dónde tienes tu límite, porque más sabe el zorro por viejo que por zorro, y ya vas viendo en tu vida qué cosas te hacen sentir bien y qué cosas no. Entonces, hay que desconectar de unas y conectarte a las otras. Y yo creo que en este sentido tiene la pasta, o sea, en el dinero es lo que más influye, que si las guerras, que si no sé qué, para subirte los precios de todo, para yo, o sea, es acercarte a comprarte discos y teniendo el mismo sueldo que tenía hace 10 años, yo ahora me puedo permitir un disco al mes como mucho. Y antes había días que cogía un catálogo y decía, va, este, ahí te voy. Y ahora no puedes hacerlo. Ahí y el otro día le oía a Jorge, el de Bonzos, el batería antiguo, que decía, pues sí, incluso hasta las comidas que haces al día te tienes que plantear de hacer 3, 2 o 1, porque no te llega para todo. Los tiempos, la pasta. No, a eso me refería un poco, ¿no? A ver cómo realmente, porque todo al final nos afecta, ¿no? Y bueno, si tú tienes la suerte de tener, de ser un esclavo de la nómina, sí, como sí, somos, sí, pues todavía te puedes hasta permitir ciertos, entre comillas, lujos. Sí, porque... ciertos consumos que igual para otra persona son inviables, vamos, que son pero qué hace este tío pagando 20 euros por un disco, ¿no? Por un disco que igual luego se queda a la balda y lo tienes en internet gratis, quiero decir. Cuando hay un montón de gente que tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes comiendo arroz y patatas, ¿no? Exactamente. O sea, es que a mí me da mucho, estas cosas me dan mucho que pensar, ¿no? Y me dan mucho que pensar de realmente hasta qué punto somos, no sé, egoístas, o nos hemos dejado comer la tostada, o nos hemos metido en la secta del capitalismo. Sé que es muy complicado, Néstor, y que llevamos 2 horas de programa. Es que al final tienes que aprender a convivir con esta historia también. O sea, es así, es supervivencia pura y dura. Tú me pones así estas trabas, pero yo tengo que ir saltando. Y eso es lo que hacemos todos. Y bueno, nos queda el rock and roll. Yo siempre lo digo. Yo llego a casa y lo primero que hago es poner un disco. Todos los días. Todos. Llego, pongo un disco, pum, y me siento en mi silla especial con los auriculares y me lo escucho de cabo a rabo. Todos los días hago lo mismo. ¿Por qué? Es una liturgia que hago porque me hace sentir bien. Luego me levanto, pongo la merienda de puta madre. Y yo así funciono. Es gasolina. Sí, sí, sí, joder. Me gusta mucho que comentes estas cosas. Porque sé que son. Lo sientes de corazón totalmente. Yo, mira que podíamos estar aquí. Pero como ya llevamos 2 horas y 1 minuto de programa, ha llegado el momento de chapar. Exactamente. Que no quiere decir que un día de estos vengas por aquí otra vez y sigamos arreglando o medio arreglando o hablando de esto, de aquello, de esa banda o de ese disco o de por qué o de por qué consumo anacardos y no consumo pistachos. La filosofía del rock and roll. Así que Néstor, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias por este rato. Creo que hemos estado a gusto con Miquel también. Súper a gusto. Te ha molado, tío. Para haber sido súper improvisado. Guay, ¿no? O sea, sí. Bah, igual hemos dado un poco la chapa a la gente. Pero bueno. Estoy seguro que alguno y alguna se va a reír. Hombre, se va a reír o también va a reflexionar o va a pensar, ah, pues sí, pues no, pues no, pues lo que dice este, no sé yo qué decirte. Sí. Y de eso se trata, ¿no? Hombre, comunicación, hombre. Y que nos expresemos, ¿no? Y que hay que estar siempre en contra. Lo que nos gusta. Oye, por cierto, ¿qué te ha parecido el disco en directo de Nuevo Catecismo, que por fin ha salido después de que el No lo he oído, lo tengo que pillar. Mira, es uno de los que quiero pillar. Pero bueno, supongo que estará de puta madre porque estuvimos allí. ¿Lo has oído por Bandcamp así o no? No lo he oído todavía, porque lo vi el viernes, ayer fue cuando salió, el jueves. Y como tenía que hacer programa y he estado muy metido en eso, no lo he podido. El próximo programa voy a hacer un programa de todo de novedades, porque tengo igual 20 discos para... Ay, que ahora se ha acumulado. Es que se acumula. Claro, a vuelta de verano. Es cierto que a mí el pasado programa, que fue el primero de la temporada, dije, joder, pues si hay aquí un montón de movidas que hay que presentar y que dar salida, ¿no? Supongo que a ti te ha pasado un poco lo mismo. Y yo hice el efecto contrario. Tenía tantas cosas que dije, no voy a hacer un programa sobre esto, voy a hacer un especial de los hot dogs. Que tenía... Hostia, lo vi, lo tengo pendiente. Lo tenía pendiente para hacerlo antes, que había estado hablando con John y Turbe y tal. Y digo, lo voy a hacer ahora, por si no lo voy a hacer nunca. Lo he ido relegando, porque siempre había cosas de actualidad y discos. Y hice eso, dije, corto todo el rollo. Ya empezaré poco a poco a meter novedades. Y el próximo programa irá la hora y media de eso. Que a veces hasta nos quedamos cortos, ¿no? En el sentido de que el tiempo no da tanto como nos gustaría, ¿no? Exactamente. Cobrando igual, todos los días un programa de una hora. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, es que ricasco, Néstor. ¿Y qué te parece? Ricasco, Javi. Tan feliz. De Nuevo Catecismo Católico en directo en su disco El Fuego y la Palabra. Con esto nos vamos hasta la semana que viene. Estaremos por aquí, ya veremos cómo y de qué manera, si con invitados o solos, pero siempre rock and roll. Venga, muchas gracias, Peña, nos vemos. Cosas.